Felicidades, lograste descifrar los mensajes de tu comunidad. ¿Sabes por qué fue importante fijarte en quién hablaba y dónde estaba? Porque entender el contexto es como tener una llave maestra. Nos permite descubrir la intención real de las personas, incluso cuando no dicen las cosas directamente.